A Él la gloria, la alabanza. Él está aquí, su presencia lo sentimos. Señor, cuando tú pasas muy veloz en la tormenta, se queda estremecido mi pobre corazón. Mas cuando has pasado, ya se aquieta y surge una esperanza y nace un nuevo amor. Tú estás en todas partes, sentimos tu presencia. Te mueves en las olas del bravecido mar. Eres la vida misma, de la existir la esencia. Tu aliento suave brisa que yo de respirar. No tengo que ofrecerte, pues soy tan pequeñito y nada puedo darte que sea de Por eso solo vengo ante tus pies rendido, dejando ante tus plantas mi humilde corazón. Tú estás en todas partes, sentimos tu presencia, te mueves en la sola, embravecido mar. Eres la vida misma, de la existencia. vivir la esencia. Tu aliento suave brisa que yo de respirar. Sienta su presencia, Él está en todas partes. Señor, cuando tú pasas muy veloz en la tormenta, se queda estremecido mi pobre corazón. Mas cuando has pasado, mi vida ya se aquieta y surge una esperanza y nace un nuevo amor. Tú estás en todas partes, sentimos tu presencia. Te mueves en las olas, embravecido mar. Eres la vida misma, de la existir la esencia. Tu aliento suave brilla que yo de respirar. No tengo que ofrecerte, pues estoy tan pequeñito y nada puedo darte que sea solo vengo ante tus pies rendido, dejando ante tus plantas mi humilde corazón. Thank you. Están sintiendo su presencia, hermanos. Él está aquí. Está en todas partes. Cuando hay un corazón que le busque, que le da su tiempo, si le abre su corazón. De costumbre, pero podemos seguir aplaudiendo porque tenemos que expresar con nuestras manos, con nuestros gestos, lo que Dios es. Con Dios no existe tristeza ni muerte. Amén. Todo gozo, toda paz en Él.